Desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, estamos en un plan de lucha con paros sorpresivos y progresivos. La semana pasada fueron de una hora. A partir de hoy, los paros empiezan a ser de 2 horas por turno. Y nos movilizamos a la puerta del Grupo Clarín porque estamos reclamando aumento salarial, el cumplimiento de la paritaria y varios reclamos que vienen siendo postergados sin que tengan una respuesta.